Capítulo 160. Meketre y su hijo salen a la calle y comprueban los destrozos. Se dañó mucho, papá. Sí, hijo, así es. Pero vamos a reparar todo. De la misma manera en que se construye, se reconstruye. Apuki. ¿Podemos conversar? Jairo y Atmos. Ve adentro, hijo. Ay, no, papá, ¿por qué? Porque te lo pido. Ve. ¿Supo que el rey liberó a los hebreos? Sí, lo supe. ¿Y qué buscan? Saber quién hará el trabajo pesado, porque yo no. Solo eso nos faltaba. Yo no pretendo... Apuki, por favor, déjame hablar. Estoy pensando en reunir a algunos comerciantes para hablar con el rey. Saber qué medidas serán tomadas, quién pagará los daños. ¿Y nuestro empleo? Los oficiales ahora somos trabajadores comunes. Imaginen tener que cargar piedras. ¿Y si solo fuera no eso? No se trata solo de reconstruir lo que fue destruido. ¿Y el tiempo perdido? Amos, ya hablé con el soberano sobre ese asunto. Tenemos que ser cautelosos. Es un momento complicado. Sí, lo sé. Pero no hay tiempo que perder. Yo ya convoqué a los comerciantes. Solo le pido que nos acompañe. Usted tiene buena amistad con el rey. Bueno, ¿contamos con su presencia? Sopesa la propuesta. Claro. Muy bien. En casa de Aarón. Ahora que vamos a salir de Egipto, creo que necesitamos entrenamiento militar. ¿Por qué insistes tanto en eso, Navarro? El tío dijo que podemos encontrar enemigos de repente. ¿O estamos equivocados? No, no lo están. Lo dije. Podemos encontrar hititas, filisteos, amalequitas y hasta oficiales egipcios. Cuando eso suceda, ¿cómo nos vamos a defender, tío? ¿Dios no nos ha protegido hasta ahora, hijo? Papá tiene razón. ¿Qué podemos temer con Dios de nuestro lado, que hace llover fuego y piedra sobre el Nilo? Ese es un buen argumento. Solo creo que deberíamos ayudarle un poco. No partir sin armas, sin escudos. Hablo en serio. No hay remedio, Moisés. Nadab y sus hermanos están convencidos de que su tío, que ya luchó tantas batallas, debe enseñarles algunas tácticas de guerra, ¿no es así? Sí. El hijo mayor coge dos cucharones de la cocina y lanza uno de ellos a Moisés. ¿Qué significa esto, Nadab? Piensa que es una espada. Ah, una espada. ¿Qué esperas, tío? Enséñanos a luchar. Muéstranos cómo se hace. Está bien. Entra Ur. Atácame, Nadab. ¿En serio? ¿No quieres aprender? El joven se abalanza sobre él, pero su tío lo bloquea con una técnica de lucha. Por lo visto, no perdiste totalmente la práctica. Lo suelta y le da un cucharazo en la cabeza. ¿Cómo hiciste eso? Quiero aprender también. Se acabó el entrenamiento por hoy, hijos. ¿Les molestaría si hablo con Moisés y Aarón a solas por un momento? No. Vamos, Abiu. Entrenemos allá afuera. Nadab, Abiu y Tamar. Shalom. Shalom. Y Caleb salen afuera. Ur, ¿ves a él? ¿Está en casa? Sí. Aprovecharé para hablar con él. Shalom. Shalom. Oseías sigue a sus hermanos. ¿De qué quieres hablar, Ur? En casa de Jocabed. Este no puedo dejar de llevarlo de ninguna manera. Es el manto de Moisés, ¿no? Fue el mismo que Fineas usó en su fiesta de circuncisión. Y con la gracia de Dios, será usado por nuestros descendientes. Doblan ropa. Aarón y yo ya estamos soñando con que nuestros muchachos estén todos casados y con hijos. Pues espero que se den prisa. Fineas necesita primos para jugar. Y pensar que cuando Jacob llegó a Egipto para vivir con José, ellos eran apenas 70 personas. Y ahora somos miles. Y finalmente vamos a volver a nuestra tierra así como Dios lo prometió. Eliseba se apena. Hemos vivido tantas cosas aquí, tanto sufrimiento. Recuerdo cuando Nadab llegó a casa siendo un niño, todo lastimado, con la espalda herida por los latigazos. Aarón siempre enojado. Pero a pesar de todo, continuamos unidos, fuertes. Y también tuvimos nuestros momentos de alegría, ¿verdad? Claro que sí. Estaba hablando de eso con Moisés. La felicidad no debe ser vivida solo en momentos perfectos, cuando nos parece que todo está bien. Debe ser vivida y aprovechada a cada instante. Ahora, por ejemplo, cuando estamos con nuestra familia, con las personas que amamos. Tú siempre fuiste un gran ejemplo para mí, Jocabet. Para mí también. Y yo las tengo a las tres como ejemplo. Miren qué responsabilidad. Tonterías. Yo soy la bendecida. Además de una hija maravillosa, tengo una nuera tan buena y tan fuerte. Y tú, Inés, que eres un dulce de persona, un ejemplo de madre y esposa, y que me diste a mi primer bisnieto. Solo espero que las próximas mujeres que entren en la familia también sean así. Ni lo digas. Que mis hijos tengan buen juicio para elegir a sus esposas. Ah, descuida. Que si no es una buena mujer, yo me las arreglo para hacerla correr enseguida. Cerca de allí, Ur habla con Moisés y Aarón. Cuando las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, quedé muy impresionado con el Dios de Israel. Recuerda cuando Jacob y sus hijos, llevados en carros egipcios, un Dios que ya había olvidado, descubrieron la capital al detenerse en lo alto de un cerro. Esto es impresionante. Y comencé a recordar las historias que mi padre me contaba cuando yo era niño, de cómo los hebreos vinieron a parar aquí, huyendo del hambre en Canaán. El patriarca cruza una avenida. De cómo el Señor ya había colocado a José como gobernador para liberarlos. Y José espera emocionado. Padre e hijo se funden en un abrazo. Mi padre me contaba que el deseo de José era que sus restos mortales fueran llevados a Canaán cuando saliéramos de Egipto. Él ya sabía que saldríamos de Egipto hace 400 años. Sí, así lo cuentan los más viejos. Qué pena que cuando mi padre contaba las historias, no me gustaba mucho oírlas. Durante todos esos años que viví en el palacio, nunca oí hablar de esa historia. Seguramente el faraón Seti y los faraones anteriores no querían que el hecho se divulgara. Sí. Imagínate, un gobernador hebreo que salvó al reino. Una vez le comenté sobre José a Jerodmire. Ella tampoco conocía la historia. Bien. Siendo así, debemos descubrir dónde están esos restos mortales. No podemos salir de Egipto sin ellos. Disculpa, Oseías. Con todo lo que ha sucedido, no pude trabajar como hubiera querido. Nada de eso. Está quedando muy bien, Bezalel. Ya reparé la cadena. Ahora solo me falta pulir las piedras. Pero quiero hacerles un tratamiento especial. Este collar perteneció a la madre de Oseías. Sí, mi padre se lo dio y quiero regalárselo a Ana cuando podamos casarnos. Estoy segura de que se pondrá muy feliz con este presente. ¿Y ustedes? ¿Cuándo será el casamiento? Debemos posponerlo, ahora que partiremos al desierto. ¿Por qué? Yo estoy ansioso por casarme con la mujer que amo. Si tuviera el permiso de la familia de Ana y la aprobación de todos, como en su caso, no perdería ni un instante. Débora se alegra. ¿Tú ya hasta construiste la jupa? Sí, es decir, la verdad está casi lista. Ay, pero yo también me retrasé con el vestido, por eso necesito un poco más de tiempo. Podemos resolverlo rápido. Ya no estamos trabajando en las obras. Todos pueden ayudar. Las mujeres se organizarían para ayudarte con tu vestido. Sí. Los novios se besan. El tiempo de la reconstrucción dependerá de la mano de obra disponible, señor. En cuanto al costo, el cálculo aún se está realizando, pero sin duda será muy alto. Y el tesoro del reino está muy comprometido con las reparaciones de los daños causados por las plagas anteriores. ¡Es impresionante! ¡Cómo no me trae ni una buena noticia siquiera! El oficial Shiur entra en el gran salón. Con permiso, soberano. ¿Qué pasa esta vez? Llegó a palacio un grupo de comerciantes y oficiales que piden ser recibidos. ¿Y qué quieren? Por lo que entendí, desean hablar sobre la liberación de los esclavos. No recibiré a nadie, que se vayan ahora. Como usted mande, soberano. Paser pide la palabra. Señor, permítame sugerir que los reciba. Sería conveniente calmar los ánimos para impedir que se instaure un clima de insatisfacción, de miedo, de alarma. Tienes razón. Hazlos pasar. Puedes irte, Bakenmut. Tú quédate, Pacer. Gaiji remueve el contenido de una olla al fuego, pero parece ausente. ¿Todo bien, papá? Papá. Papá. ¿Ah? ¿Qué pasa? Estás distraído. Dejaste de mover la cuchara en la olla. ¡Ah! Se va a quemar el caldo de Amenhotep. Prueba la cocción. Está bien. Y retira el recipiente. Voy a esperar a que se enfríe un poco para llevárselo al futuro rey. Chivale lo mira, preocupado. ¿En qué estabas pensando? En la vida. En todo lo que ha sucedido en Egipto. Ay, éramos una nación tan fuerte. Nos sentíamos intocables. Invencibles, superiores. Pero aún somos la nación más fuerte de la Tierra. ¿No lo somos? Sí. Pero por primera vez estamos de verdad aterrados. Con miedo, con dudas, sin saber lo que está por venir. Todo va a salir bien, papá. Los hebreos irán y todo volverá a la normalidad. Pero yo no volveré a ser el mismo. Preferiría no haber visto en persona el poder de este dios de los esclavos. Estoy lleno de angustias, de temores. Y lo peor de todo es que me siento desprotegido. Papá, yo también dudo de mis creencias. Tal vez también podamos adorar a ese dios. Tal vez con eso encontremos el equilibrio cósmico. Ojalá. Pero según Leila, ese dios no acepta el culto a otros dioses. Tendríamos que renunciar a todo lo que creíamos hasta hoy y creer solamente en él. Eso lo complica. Y eso es lo que me hace entender un poco a Uri. Si yo ya me siento así, él debe estar pasando por un dilema tremendo. Esta charla me hace recordar a Ana. Tiene sangre egipcia, pero su madre es hebrea. También vive entre dos mundos. ¿Aún piensas en esa joven? A veces. Pero como amiga. Ana dejó claro que ama a otro. Mejor así. ¿No es cierto, hijo? Claro. Pero ¿qué irá a hacer cuando los hebreos se vayan? Su padre no irá, seguro. La madre y el hombre al que quieren son hebreos y se irán. Es el mismo problema de Uri. Ella también tendrá que tomar una decisión. Bakenmut e Ikeni conversan en un pasillo apartado. El rey va a recibir una comitiva de nobles egipcios. Parece que no les gustó nada la liberación de los esclavos. Me parece absurdo cuestionar la decisión del rey. Sí. ¿Qué quieren? ¿Que las plagas continúen y todos muramos? El problema es que después de que la plaga pasa, ellos olvidan el sufrimiento y vuelven a pensar en lucro y ganancias. Les preocupa cómo se ganarán la vida sin esclavos trabajando. Solo espero que el señor de las dos tierras no se deje convencer y decida cambiar su decisión. Hago mías tus palabras, Ikeni. Yo no soportaría otra plaga. Veremos lo que va a suceder. Una veintena de funcionarios y comerciantes se presentan ante el rey. Señor, me pidieron que los acompañara y acepté. Todos han sido informados de lo que el soberano me dijo cuando estuve aquí la otra vez tratando el mismo asunto. Nos preguntamos si ha habido algún cambio últimamente. Nada cambió, mequetre. Usaremos a egipcios campesinos por ahora. Perdón, soberano, pero se tendría que enseñar a trabajar a todos. No están acostumbrados. Perderíamos aún más tiempo. Y necesitaríamos muchos trabajadores. En mi negocio, por ejemplo, cada día sin trabajar representa una pérdida. Las pérdidas serán inevitables. Y para que sean las menores posibles, espero que todos se esfuercen y colaboren. Soberano, estoy dispuesto a colaborar. Pero en relación a las construcciones, ¿quién va a cubrir los costos? Costos no solo de las obras, sino también del aumento a los impuestos para pagarle a los campesinos, que será elevado, imagino. Si todos van a disfrutar del trabajo de los siervos, es justo que todos paguen. De acuerdo. Pero ¿cómo será el cálculo de la parte de la contribución que corresponde a cada uno? El problema con ese tipo de cálculos... Aún no decido cómo se va a hacer. Ustedes lo sabrán oportunamente. Como última información, sepan que el ejército conquistará nuevos territorios cuya población será esclavizada. Excelente idea. ¡Magnífica! Me parece excelente, pero es una solución a largo plazo, soberano. De hecho, soberano, bastante lejana. Y Egipto necesita sanar con urgencia. ¡Mequetre! Veo que la compañía de tus amigos te volvió más reticente y más pesimista que la última vez que hablamos. No, soberano. Antes que todo, mi preocupación se debe a ¡No te preocupes! Te aseguro que ganarás bastante proveyendo la madera para la construcción de andamios. Tal vez más que nunca. ¿O me equivoco? De ninguna manera, soberano. Es verdad, sí, tendré ganancias, pero no estoy pensando solo en mí. ¡Ah, muy bien! ¡Me gusta! ¡Felicidades por el espíritu fraternal! Bien, lo importante, me parece, es que con la decisión de liberar a los esclavos, el soberano actuó con gran sabiduría, evitando que nuevas plagas azotaran el reino, causando mayor sufrimiento. Y si desafortunadamente hay costos que pagar, tienen que considerar que esa fue la mejor solución posible que se encontró para el problema. Hago mías las palabras del sumo sacerdote. ¿Alguien más tiene otra cosa que decir? Se miran en silencio. Muy bien. Se pueden retirar. Saludan y cruzan el pabellón, dirigiéndose a la salida. Soberano, perdóneme si... Sí, estás perdonado. Ahora vete. Se inclina con respeto. Y en el futuro, piensa mejor antes de hablar. Y se va. El sumo sacerdote aguarda un instante y se dirige a su majestad. Soberano, me gustaría decir... ¡Ahora no, Paser! Quiero estar solo. Ramsés busca soluciones para reemplazar a los esclavos. Bebe de una copa, meditando concentrado en el trono, junto a dos súbditos que lo abanican y un par de soldados que hace guardia a ambos lados de la escalinata. En el harén. Es lindo. Karoma. ¿La princesa te lo dio? Y Ravina. Ur lo hizo para ella. Le muestra un collar. No quería aceptarlo, pero ella insistió. Dijo que ya no lo necesitaría. Se va a ver muy bonito en ti. No pretendo quedarme con él. Voy a entregárselo a Moisés. Para que se lo dé a su esposa. Creo que es lo correcto, ya que ellas no tuvieron la oportunidad de conocerse. Es una idea muy bonita, Radina. Conocí poco a la princesa, pero sé que era una persona muy querida y bondadosa. Ella me dio este collar porque no había otra persona acompañándola en ese momento. No es correcto que me lo quede. Creo que tienes razón. Pobre princesa. No pudo conocer a su nuera y nietos. Así por lo menos la esposa de Moisés tendrá un recuerdo de la princesa. Es un gesto muy bonito. ¿Pero crees que podrás entregárselo antes de que se vayan? ¿Quién se cree que son para cuestionar mis decisiones? ¡Bando de parásitos! ¿De quién estás hablando? De Mequetre y un bando de nobles que vinieron a palacio a pedir explicaciones sobre la liberación de esclavos y exigir soluciones. ¿Cuánto sabía? Mientras tienen ganancias con la prosperidad del reino, están satisfechos. Pero basta un momento de crisis para venir con reclamos y exigencias. ¿Quiénes piensan que son? Si son ricos, fue gracias a mis campañas de guerra. Arriesgué mi vida en campos de batalla para que Egipto se volviera lo que es. Calma, mi amor. Ellos tienen miedo. Nunca vivimos sin la mano de obra de los esclavos. Es normal que se sientan inseguros y que vengan a buscar al soberano para que tú los tranquilices. El problema, Nefertari, es que no puedo tranquilizarlos. Yo sé que las soluciones que propuse no resolverán el problema. No estamos en condiciones de partir a la conquista de otro pueblo para que nos sirva. Y tampoco tendremos mano de obra suficiente para cubrir nuestras necesidades. Necesitamos miles de ellos para que se ocupen de todo. Y además asegurar la producción de granos, los rebaños... ¡Ay, mi amor! Pasea inquieto por el dormitorio. La verdad es que tomé la decisión de dejarlos ir porque tuve miedo. Y se sienta en la cama. Ella se acomoda a su lado. Perdí a mi hermana, Genudmire, a quien amaba intensamente. Y cuando vi la ciudad siendo destruida, aniquilada frente a mis ojos, entré en pánico ante la posibilidad de perderte a ti o a Amenhotep. Ramsés. Lo acaricia en el hombro. Yo tampoco soportaría perder a alguno de los dos. Pero no había de qué preocuparse. Amenhotep y yo estábamos asustados, pero en ningún momento corrimos peligro. Y por más que esas plagas nos causen pérdidas, nunca nos harán daño personalmente al grado de matarnos. ¿Eso piensas? Estamos protegidos por los dioses, mi amor. Ellos pueden estar fallando en la protección de la tierra, con las personas comunes, pero nunca dejarían que la familia real sea vulnerable. Y tú sabes que no fue la plaga la que mató a Genudmire. Aún así, no sé qué tengo que hacer. Si me retracto, ¿qué tipo de amenaza vendrá sobre nosotros? ¿Por qué no buscas una solución intermedia? ¿Cómo? No sería justo que los esclavos reconstruyeran lo que destruyeron antes de partir. ¿Por qué no haces un acuerdo con Moisés? Así no estarías faltando a tu palabra. Y los hebreos darían una compensación a cambio de la libertad. Aarón y Moisés suben a la azotea. ¿Dónde podrían estar los restos mortales de José, hermano? Es difícil saberlo, pero hay algunas posibilidades. ¿Y cuáles serían? ¿Crees que pudo ser embalsamado como los otros nobles? Es muy probable que sí. Aunque a pesar de ser noble, esa no era la creencia de José. Bueno, ¿crees que pudo haberle sucedido alguna otra cosa? Pudo haber sido sepultado en una tumba, excavada en una piedra. Si es así, debemos descubrir dónde está esa tumba. Sí. Él pudo haber... Moisés. Dios habla, y su siervo se aparta a un lado para escuchar. Aquí estoy, señor. El corazón del faraón se ha vuelto a endurecer. Ve hasta él para que sepa que yo soy el Señor. ¿Ya comenzaron a encargarse de todo para nuestro viaje? Mis pertenencias son tan pocas que caben todas en un solo fardo. Yo ya comencé a guardar agua. Bien pensado, Seías. Vamos a necesitar todo el agua que podamos llevar al desierto. Sí. Aarón regresa con su hermano. ¿Por qué las caras largas? Dios habló con Moisés. Aún tendremos que esperar un poco para partir. ¿Y el Señor te dijo qué hacer? Sí. Moisés abre la puerta. Son Bakenmut e Ikeni. Disculpen que los moleste hasta ahora. Tenemos órdenes de llevarte ante la presencia de nuestro soberano. Ya esperaba que Ramsés mandara a buscarme. Coge su cayado. Ven conmigo, Aarón. Claro. Tengan cuidado. Ustedes dos, háganme un favor. Sí, tío. Lo que necesites. Reúnan a los líderes del pueblo. Más tarde aquí, en casa de mi madre. Cuando vuelva, hablaré con ellos. No quiero que esto los tome por sorpresa. Avísenle a Eliseba y a los muchachos, por favor. Vayan tranquilos. Vamos. Siguen a los guardias. Pero Oseías y Caleb también se van, dejando a Jocabed con Miriam. Anda, Caleb. Shalom. Shalom. Shalom. Thais habla con Meketre. No debieron haber hecho eso, mi amor. No había otra salida, Thais. La situación es insostenible. No se puede enfrentar al soberano de esa forma. Incluso la crisis, aunque sus decisiones sean cuestionables, eso no importa. Aún detenta el poder absoluto. Y puede ponerse en su contra. Tienes razón. No debí haber confrontado al rey. Pero no podía quedarme de brazos cruzados, ¿sabes? Tenía que hacer algo. Solo espero que no haya ninguna consecuencia grave. Eliseba come con sus hijos. Shalom. Shalom. Shalom. Hijo, entra. Oseías. Mamá. Besa a la madre. ¿Sucedió algo? Tal vez nuestro padre demore un poco en volver. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dios habló con Moisés. Habrá una nueva plaga. ¿Una nueva plaga? Pero entonces... Eso mismo que están pensando. Dios avisó a nuestro tío que el rey cambió de opinión. Los oficiales vinieron a buscarlo y él fue al palacio con nuestro padre. ¡Qué tristeza! Va a comenzar todo de nuevo. Hermanos, ¿me ayudarán a avisar a los líderes de nuestro pueblo? Caleb ya comenzó. Cuando vuelvan del palacio, Moisés y nuestro padre hablarán con todos en la casa de la abuela. Claro. Ahora, cuenta con nosotros. Shalom. Shalom. Shalom. Se levantan de la mesa. Shalom. Shalom. Shalom. Y salen a la calle. Dos custodios abren las puertas de la sala de audiencias. Moisés y Aarón comparecen con urgencia ante el rey, que los espera sentado sobre el ornamentado solio en la cima del estrado. Moisés. Qué bueno que aceptaste mi invitación tan rápidamente. No estoy aquí porque solicitaras mi presencia, Ramsés, sino porque el Señor Dios me envió. ¿En serio? Ya me había dicho que el rey cambió de parecer. Te hice venir aquí para que hablemos y lleguemos a un acuerdo. Así es como se gobierna, Moisés. Un acuerdo que ya teníamos. Pero me parece justo que antes de partir, ustedes reconstruyan lo que fue destruido. Eso es absurdo. Eso no fue lo acordado, Ramsés. Dijiste que nos dejarías ir si la lluvia acababa. Al menos demuestren buena voluntad. Háganlo y después, quién sabe. Ramsés, no vine a negociar con el rey. Ya perdí la paciencia contigo. ¿Con quién crees que tratas? ¿Crees que me puedes presionar? No hay ningún acuerdo. Los esclavos se quedan en Egipto y reconstruirán lo que su dios destruyó. Pues si te niegas a dejar partir a mi pueblo, mañana las langostas invadirán tu territorio y cubrirán la faz de la tierra. Se comerán lo que quedó de la lluvia de piedras y cualquier árbol que crezca en el campo. Invadirán tu casa, las casas de tus oficiales y de todos los egipcios como tus padres nunca lo vieron, ni todos tus antepasados. El soberano de las dos tierras escucha aterrado. Los hermanos se retiran y pasan a un corredor. Sé que Dios te lo advirtió, pero Ramsés realmente no está haciendo fáciles las cosas. Dijeron que era necio, pero este sujeto está mucho peor. ¡Fuera ustedes también! Dentro. ¡Quiero estar solo! ¡Salgan! Los militares abandonan el lugar. En un pasillo interior. ¿Cómo estás, Gaiji? Moisés. Se abrazan. Amigo. Me hace feliz verte con buena salud. Gracias. Esa lluvia fue muy espeluznante, pero mi hijo y yo estamos bien. ¿Qué hacen aquí? Creí que ya se estarían preparando para salir de Egipto. Voy a hablar con Moisés. Haz lo que quieras. Yo no me voy a meter en problemas. Moisés. Por favor. No se vayan todavía. Voy a pedirle ayuda al sumo sacerdote para intentar interceder con el rey. Ramsés parece irreductible. No sé. Por favor, Moisés. No soportaremos más plagas. Temo por mí, por mi familia y por todos. Lo entiendo y lo lamento profundamente, Ikeni. No queremos que sufran. Les suplico que esperen solo un poco y nos den la oportunidad de intentar que el rey cambie de opinión. Aprecia la sugerencia. Está bien. Pueden venir conmigo y esperar en la cocina. Espero que tengan éxito. ¿Vamos? Ikeni agradece y los hebreos siguen al cocinero. Caleb en casa de Zelofehad y Abigail. El rey se retractó. ¿Otra vez? Sí, parece que sí. Moisés pidió que los líderes del pueblo se reúnan hoy mismo en casa de Jocabed, como la última vez. Parece que el faraón no aprende. Solo conseguirá traer más desgracias para el reino. No sé si Egipto soportará otra plaga. Pero fatalmente es lo que va a suceder. Eso no lo puedo creer. Esto es muy triste, la verdad. Gracias por avisarnos, Caleb. Claro que escucharemos lo que Moisés tiene que decir. Los espero allá. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Leila, Besalel, Oliab y Bak se turban. Es increíble. A veces me dan ganas de huir. En la botica. ¿Huir a dónde, Simón? Ay, no sé. Si supiera, yo hubiera huido. Y Kenny llega muy alterado. ¿Qué sucede? El rey se retractó. Y vendrá una nueva plaga. Langostas. Ay, no. Va a comenzar todo de nuevo. Va a ser. Me gustaría pedir la ayuda del sumo sacerdote. Para hablar con el rey y tratar de evitar lo peor. Moisés aún se encuentra en el palacio por petición mía. Claro, voy a hablar con Ramsés. No es posible que él continúe haciendo esto. No, maestro, ya interfirió demasiado. Cuidado, y será inútil, él no va a oír. No puedo continuar viendo la destrucción de Egipto sin hacer nada. ¡Ramsés está loco! ¡Maestro! Ikeni, ¿tú no escuchaste esto? Vamos. No, no, maestro, maestro. Espéreselo un poco, a ver si pierde el valor, ¿sí? Ve al santuario a rezar por el reino. Se marchan corriendo. Y el joven sacerdote se sienta completamente consternado. Ramsés entra en su despacho de trabajo. ¿Y cómo te fue? Los esclavos se quedan en Pi Ramsés, pero el precio será muy alto. Señor, tenemos que hablar. ¿Es esa forma de entrar para hacer? Perdóneme, señor, pero es urgente. Supe que no hubo entendimiento entre usted y Moisés y seremos atacados por una nueva plaga. ¿Usted no había permitido que partieran? Sí, así fue. Pero le propuse a Moisés que él y su pueblo reconstruyan el reino antes de partir. Y él tuvo la audacia de negarse. Nada más justo, ¿no crees, papá? Ya que fueron ellos los que causaron los estragos. Pero había una decisión establecida. Había un acuerdo. Sabes bien que no estamos en condiciones de enfrentar los daños sin la mano de obra de los esclavos. Y los daños que vendrán con una nueva plaga. ¿Hasta cuándo atraerá la ira contra nosotros? Moisés ya demostró que sus amenazas se realizan, señor. Deje que vayan a adorar a su Dios. ¿No se da cuenta que Egipto está arruinado? ¿Qué plaga es esa que Moisés anunció? Langostas, señora. Dijo que cubrirán toda la tierra, que entrarán a las casas. Se comerán todo lo que quedó de la lluvia. Esas criaturas, señor, devorarán cada grano, cada hoja que aún nos queda. Seremos azotados por el hambre. Yo quiero creer en ustedes. Sí quiero. Pero sinceramente, parece que ustedes no quieren que crea. En el santuario. ¡Paren con esto y ya hagan algo! Simut negocia con los dioses. Vamos a acordar una cosa. Olvidemos lo que pasó. Y comencemos de nuevo. Sonríe. ¿Sí? Nervioso. Protejan al maestro de la furia real. Y protejan a Egipto de la locura real también. Y acaben pronto con mi preocupación que ya rebasó mi capacidad por los dioses. Es decir, por ustedes. ¿Me van a escuchar? ¿Puedo irme ahora en paz? Observa las estatuas esperando una señal. ¿Eh? Pero a excepción del humo de los incensarios, ¿eh?, no recibe respuesta alguna e inspira resignado. Algunos vecinos y los líderes de las tribus de Israel se reúnen en casa de Jocabed. Ayúdame con esos bancos, Caleb. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Pasen. Shalom. Shalom. La casa es pequeña. Adelante. Shalom. Pero con buena voluntad todo el mundo cabe. Shalom. Shalom. Cada cual se sitúa en un lugar libre del salón. Y Eldad habla discretamente con Miriam. ¿Crees que aún tarden mucho? No lo sé, Eldad. Ellos dijeron que saliendo del palacio vendrían para acá. Detrás. Parece que la felicidad duró poco. Sí, le advertí que era pronto para celebrar. Ni sé para qué esta reunión. No aguanto más que me pidan que tenga paciencia. Haz como yo, amigo mío. Resígnate. Nunca dejaremos Egipto. ¿Entonces fueron a la villa? Le hicimos una visita a Uriah Leila. Y Selofehad y su familia nos recibieron muy bien. No podría ser diferente. No tenemos nada contra los egipcios. Solo queremos nuestra libertad. Yo estuve en el clamor y sentí algo muy fuerte. Fue la presencia divina, Chivale. Aquel día él nos oyó. Y envió al libertador, nuestro joven príncipe. No, ni tan joven. Y ya no soy príncipe. Moisés, cuando vimos el poder de tu Dios, quedamos muy impresionados. Leila siempre me habló de tu fe y yo estaba pensando... Creo que mi padre lo que quiere preguntar es si seríamos aceptados por su Dios. Moisés y Aarón se miran. Bueno, sí. Abandonan el culto a otros dioses y siguen las enseñanzas del Señor. Claro que sí. ¿Y podríamos ir con los hebreos cuando salgan de Egipto? ¿Por qué no? ¡Moisés! Pasere y Kenny entran en la cocina. ¡Qué bueno que esperaste! El rey quiere hablar de nuevo con ustedes. Vamos. Que Dios los bendiga. Alarmados, Gaiji y Chivale expresan su preocupación. Espero que el rey y Moisés se entiendan. ¿Estabas hablando en serio sobre partir con los hebreos? Lo único que sé, hijo mío, es que Egipto dejó de ser un buen lugar para vivir. Y que todas mis creencias están ahogadas en dudas, como dátiles en sopa. Amenhotep entra al cuarto imperial y halla a su madre pensativa de espaldas a la puerta. ¿Dónde está mi padre, madre? Con Moisés. ¿De nuevo? ¿Qué está sucediendo ahora? No lo sé, hijo. Vamos a esperar. ¿Está bien? ¿Qué pasa, madre? Puedo ver que estás nerviosa. Voltea indignada. Tu padre le hizo otra propuesta a Moisés. Él la rechazó y nos está amenazando con otra plaga. El príncipe se altera. No te preocupes, hijo. Lo acaricia. Vamos a soportar esta como soportamos las otras. Tienes que ser fuerte. Tu padre ahora necesita de nuestro apoyo. El faraón aguarda en su puesto. Las puertas se abren y los hebreos regresan al gran salón, seguidos por el sumo sacerdote y el oficial Kenny. Los soldados que hacen guardia observan en silencio, y dos escribas se preparan para registrar el acuerdo en un acta oficial. ¿Qué quiere de mí el rey ahora? El monarca lo mira a los ojos sin pronunciar palabra. Fin del capítulo 160.